Aló. ¿Cómo me le va, patrón? Muy bien, ¿y usted, mi rey, cómo está? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno, doctor, ¿ya llegó a la tierra? Sí, así acá en Medellín. Qué bueno, mi hermano, pues entonces véngase ya mismo para acá, para la finca, lo necesito. Claro, estamos para las que sea, tú sabes. Hay una campaña muy buena para hacer una vueltecita que usted le puede traer muy buen beneficio. Véngase para acá ya, por favor. Acá no nos vemos. Pues ya y media. Exactamente, véngase ya mismo, por favor. Estamos activados, nos vemos allá. Hola, beba, ¿cómo tú te llamas? Te llamas. Hola, beba, ¿cómo tú te llamas? Te llamas. Te invito un trago, mami, a lo que tú te motivas. Perrea con tu amiga, es que andas soltera, suelta y está bella hoy. Yo señalo que tú quieres más, con ese traje corto, yo no me comporto. Es que tú tienes algo, mami, que me gusta a mí. ¿Qué será? No sé qué es. Lo único que importa es que no pierdas más tiempo y aprovechalo. Vámonos ya de aquí, que quiero hacerlo. No pierdas más tiempo y aprovechalo. Vámonos ya de aquí, que quiero hacerlo. Hola, beba, ¿cómo tú te llamas? Te llamas. Hola, beba, ¿cómo mami? Tú sabes quién yo soy. Arriba, me encanta cuando te pones difícil y agresiva, para que no digas que yo me quité. Ahora sí que yo me activé. Sabías que te ves muy bien. Quiero saber si quieres bailar conmigo. Junto a la pared me le pegué. Sabías que te ves muy bien. Quiero saber si quieres bailar conmigo. A la pared, me le pegué. Hola, beba, ¿cómo?